escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es una vez más Estalla Silencio, este programa que trata de discutir cuestiones de género y todas esas cosas que vas a escuchar si te quedas con nosotros 2 horas. Estoy con mis compañeras de siempre y mi compañero Sergio, que está afuera, lo presento yo. Graciela Soto. Romina Segura. Y yo soy Macarena Cis, para los que no me conocieron la voz tan linda que tengo. Les damos la bienvenida a una nueva tarde para compartir juntos y juntas este programa. A nuestra operadora Agostina le agradecemos que está ahí siempre al pie del cañón. Está con nosotros y te decimos las líneas de comunicación telefónica para que ya te vayas comunicando con nosotros para participar del sorteo que hoy se hace de la película. El teléfono de línea, si estás acá en Moreno, es 466-6559. O podés mandarnos mensaje de texto al 156154-0359, como ya hizo Cecilia, se anticipó, y mandó. Que se me fue el... Acá está. Hola, en el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, les mando un fuerte abrazo, mandó Cecilia. Muy bien. Así que conmemoramos ese día. Te recordamos que... Que está comiendo una empanada. Sí, está muy rica. Te recordamos que hoy se va a hacer el sorteo de... Todas las películas que trae Sergio los sábados, que trae cada una diferente, ¿no? Te las nombro. Dale. Trajo Cisne Negro, Planes para Mañana, ajá, Por tu Culpa, ajá, Mi Familia, Trópico de Sangre, y el último programa habló de Trail, que era sobre qué la trata. Qué buena, chicos, la vi, les recomiendo. Esto es así, hoy se sortea con todos, aunque sea que los que manden hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tenemos en la lista que llamaron a decir hola, ¿qué tal? O otras cosas son Débora, Maxi, Víctor, Cecilia, Sebastián, Lali, Sol, Mirta Cardinali, Lorena, Camila y Mili hasta ahora. Bueno, si ustedes llaman ahora, en todo el transcurso del programa, antes de los últimos 15 minutos, automáticamente participan del sorteo y eligen una de las películas, sí, como obsequio, como regalo, de todas las que nuestro compañero Sergio Campos trajo y comentó. Nuestro crítico de cine. Ajá. Bueno, Graciela, algo nos está trascendiendo la cuestión de género, ¿no? Sí. Algo que la realidad siempre nos atraviesa, género o transgénero o varones, nenas, lo que fuésemos. Hay un problema que se hizo público en los medios nacionales que tiene que ver con la Feria de las Flores en Ruta 23. Salió en un canal nacional y con respecto a la comercialización de qué productos se hacen en la feria. En este momento se acercó el compañero Fabián Fernández para contarnos que creo que ya se está haciendo un corte de ruta, porque bueno, el tema es así. Había para Pascua, el Canal América hizo la investigación de que había comercio ilegal de algunos productos, autopartes, medicamentos, mercadería de planes. ¿En la Feria de las Flores? Dentro del predio de la feria. La gente que está afuera de la feria, que pone sus puestitos por afuera, es la que no puede acceder al pago de lo que cuesta ponerse adentro de la feria. O sea que hay como una contraferia afuera. Hay como una contraferia, sí. Bien, ahora no están pudiendo armar los puestos. Obviamente tiene que haber un control y obviamente nadie resiste a que haya un control, pero en este momento la actitud de la gendarmería y lo que fuera están en situación de hacer presión psicológica para evitar que se armen los puestos y paso siguiente, reprimirían y tengamos en cuenta que hay criaturas. Fabián se acerca a pedirnos que mencionemos esto al aire y que pidamos un nexo al gobierno para que el gobierno también intervenga como mediador en esta situación. A ver, ordenémonos, sí, un poco. Vino este señor, ¿cómo es que se llama? Fabián Fernández. Fernández, a contarnos de que están por reprimir en Las Flores, así, ¿sí?, es, en una feria que hay, a trabajadores que no tienen nada que ver, ¿sí?, con esto que denunciaron en el Canal América, por ejemplo, que es la venta de autopartes o la venta de productos ilegales. Claro, en realidad... esta gente, yo no sé si le podemos dar el título de trabajadores a las personas que están armando, que hicieron, vamos a suponer, ayer un montón de empanadas para vender hoy para darle de comer a los pibes, ¿no? Y que mañana no se las pueden vender a nadie más. Pero bueno, tienen dentro de esta precariedad la pequeña dignidad a que les permite acceder a este hecho. ¿cierto? Entonces, trabajadores, no sé, no gozan de ningún privilegio, no tienen ningún beneficio, no tienen... Digo, habrá mucha gente que delinque. Es como una economía de subsistencia lo que tiene esta gente y no se la están dejando ejercer totalmente, ni siquiera en ese... Totalmente. Obviamente esto iba a pasar, porque cuando vos tenés que imponer orden en una... pagan justos por pecadores, pero digamos, en una comunidad organizada tendríamos que estar previendo la solución a este problema que no puede diferir, que tiene que ser ya. Eso estamos pidiendo. Seguramente nos vamos a comunicar con alguien que va a estar allí haciéndonos un móvil de las flores, capaz que más adelante. Sí, Fabián mismo se comprometió. Bueno, así que vamos a un pequeño separador. Debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer. Seguimos en Estalla Silencio luego de esta intervención obligatoria que tenemos en una radio comunitaria, ¿no? Cuando la gente pide aire hay que dárselo porque el micrófono está abierto. Te paso los teléfonos por si querés aportar algo sobre esto, sobre los temas que vamos a hablar. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Acordate que hoy sorteamos las pelis. Romy. Bueno, hoy trajimos para compartir, ¿sí?, un tema tabú. Sí, que siempre igual lo charlamos y los hemos charlado años anteriores. Sí, porque somos muy liberadas. Sí, liberales, liberales. ¿Qué es la masturbación? Yo no traje la definición y como siempre lo vemos desde el lado conceptual. Claro, ¿sí? Y sí, menos mal. Sí, sí, no, sí. No, obvio, sí. No es el lado práctico, por favor, porque no se ve. Además. Sino que traje todo lo que despierta, ¿sí? Todo lo que despertó y todo lo que despierta en el tema, ¿no?, de la masturbación. Tanto en la familia como en la iglesia, en la sociedad en general. Para empezar a charlar sobre este tema, encontré, ¿sí?, un manual de salud. Ajá. Del año 1871. Ay, qué divino. Imagínense, 1871. Y les traje para compartir, ¿sí?, cómo se describía la masturbación. ¿Cómo? ¿Qué era? La masturbación es un hábito degradante y destructivo. Depende, si te pones a romper todo, bueno. Porque, total. Cada uno tiene sus límites. Probablemente no hay un vicio más destructivo para el cuerpo y la mente. La masturbación retarda el crecimiento, deshabilita las capacidades mentales y reduce a la víctima a un estado lamentable. La persona afectada busca únicamente el estar solo y no desea disfrutar de la sociedad o de las amistades. La persona que se masturba se ve afectada por constante migraña, insomnio, cansancio, dolor en varias partes del cuerpo. Ahora entiendo muchas cosas. Indolencia y melancolía, pérdida de la memoria, debilidad en la espalda y en los órganos reproductivos, pérdida del apetito, cobardía, imposibilidad para ver a las demás personas a los ojos, falta de autoestima y pérdida de confianza en sus propias habilidades. Excepto para eso. No, obvio. La apariencia del rostro será más pálida y fría. Los ojos tendrán una profunda apariencia de estar perdidos. El cabello se secará y se partirán las puntas. Seguidamente habrá un dolor sobre la región del corazón. Falta de la respiración. Variación en la velocidad del latido del corazón. Síntoma de dispepsia. Comenzarán a aparecer, el sueño será molestado constantemente, habrá constipaciones, Ahí apareció de la actividad. Por eso tanto actividad, claro. Tos, irritación de la garganta y finalmente... la muerte. La persona completa se convertirá en un desecho físico, mental y moral. ¿Pero con qué se masturbaba esta gente? ¿Con el virus del ántrax se clavaba? ¿Cómo puede ser? Aparte, ¿con qué se sostiene toda esta teoría? No existía el ántrax, no. Bueno, pero estaba el cólera. No existía, no, claro que existía, no existía descripto. No, no existía pero, la conceptualización, ¿quién sabe, pero quién sabe? No, bueno, chicos, lo igual le da un cierre, ¿no? General, como algo más apocalíptico. Y dice, la masturbación trae como consecuencia la epilepsia, ¿sí? En general. La parálisis cerebral, el envejecimiento prematuro, ¿sí? Y las descargas involuntarias de semen o fluidos vaginales que generalmente ocurren durante el sueño, después de orinar o cuando se evacúan los intestinos. Entre las mujeres... ojo, además de las consecuencias ya señaladas, habrá histeria, irregularidades en el periodo menstrual, catalepsia y extraños síntomas nerviosos. Yo tenía entendido otra cosa, sí, que al contrario. Yo también pensé que era al revés. Sí, que claro, te relajaba el toque. Pensé que estabas claro, más contenta. No claro. Bueno, obviamente que esto tiene que ver con el contexto social, ¿sí? En sí, ese tiempo... igual me parece que... esto explica muchas enfermedades que en su momento no podían explicar de dónde salían. Claro, entonces, totalmente. Listo, se masturba. Claro. Hay una película, la película La Cinta Blanca, que es alemana, hay uno de los nenes que lo primero que le atan las manos, porque el pibe está mal por un montón de cuestiones, pero la causa que encuentra claro, el cura era como el médico en sí, ese sí, pueblo. Sí, claro, nadie más le daba consejo. Claro. Médico del espíritu. Y lo hacían dormir con los papás, estar encerrado. Oh, era un martirio, pobrecito. Y estaba ojeroso, blanco, pero porque lo tenían todo el día encerrado y atado. Por eso estaba ojeroso. A mí me hace acordar a un texto que pues, se hizo muy famoso porque ganó un premio, el de la Fundación Fortabat, este libro. Se llama El Anatomista, ajá, de Andahasi, que ajá, es un psicólogo. Y me encanta a mí Andahasi. Y este Andahasi cuenta la historia de Colón, pero no de Cristóforo Colombo, sino del doctor Colón, que es el médico que descubrió en el medioevo o un poquito antes el clítoris. Ajá, mira. ¿Eh? Entonces todas fue, las cosas descubrió algo mucho más importante que el otro Colón. Claro, pero sí, imagina, para nosotros más profundo, ya, claro. Claro. No sé si o más superficial, pero bueno, en fin, eso sería anatomista el concepto, pero les cuento las consecuencias del premio. O sea, lo gana en la Fundación Fortabat, uh-huh, pero Amalita no lo había leído. Ah. Cuando lo leyó y ya había sido otorgado el premio, se lo retiró. Sí, te lo quedaste, te juro. Se retractó. Se retractó porque era una chanchada y ella nunca, nunca había querido que saliera eso premiado. Si hablamos de chanchadas, bueno, Amalita no quisiera ver por el eso, control. No. Llegó un mensaje de extraña procedencia que dice: hola linda, ¿me das la emisora de la radio? Yo me autoadjudico que me habla a mí, obviamente. Sí, o a mí. Bueno, la emisora es 90.1, no sé si nos están escuchando por internet. Ah, capaz. No, pero tiene que poner 90.1. Bueno, en fin, estas son algunas de las justificaciones que se daban a partir de esa época no tan retrógradas, podríamos decir. Sin embargo, hay otras más actuales, más debatidas, más aceptadas, que dicen otra cosa, ¿no? Hablan de que la masturbación nos permite la exploración de fantasías sexuales placenteras. Sí. Que en realidad la masturbación alivia la tensión sexual y a menudo produce un sentimiento de placer y tranquilidad. ¿Sí? Ayuda a la persona a sentirse más segura sobre su sexualidad. ¿Sí? Y es una actividad en la que el individuo aprende sobre el placer, haciéndose más fáciles las prácticas sexuales con su pareja. ¿Sí? No, viste, como que hay un mito, ¿no? Que la masturbación es algo individual. Sí. No, sin embargo, la masturbación generalmente también puede ser con tu pareja o en conjunto, ¿no? Sí, y además esto que decís, que ayuda a conocer los lugares de placer y por lo tanto después ejercer mejor la actividad sexual con otra persona. Además, que esto lo sostienen varios, ¿no? Varios médicos en general, la masturbación es una práctica de sexo seguro, ya que no hay forma, ¿sí?, de que la persona se quede embarazada o que se contagie alguna enfermedad de transmisión sexual. Directamente sos vos. Bueno, en fin... eso es una de las cosas como para desmitificar esto de que es una enfermedad, de que está mal, sí, de que te van a castigar o que todo, porque aparte de las características que se daban anteriormente en este libro de salud de 1871, era como que la gente se iba a dar cuenta de que vos sos más claro, es ese estigma, claro, se van a dar cuenta, claro, te van a ver ojeras, claro, pálido. Y que claro, encima de ver y darte cuenta y reconocerte, te condenarán por eso, ¿no? A la exclusión, porque con tener todas estas cosas feas que vas a tener, nadie va a querer acercarte a vos tampoco. Ni el médico te va a atender. No, a ver si lo contagias todavía. Claro. No está mal. podés hacerlo. No, nunca no. En el horario, los sábados de 1 a 3 de la tarde, estás con nosotros. Después claro. Lo que quieras. A menos que la voz de Romina te inspire, bueno. También puede ser. Bueno, yo traje un audio para compartir y le voy a dar una frase para darle, ¿no?, la bienvenida a ese audio con unos escritos de San Pablo en Corintios 7:4. No sé, ese de la... Es un pasaje de la Biblia, sí, pedazo claro, de atea. De atea. Bueno, dice lo siguiente, y ahí viene el audio detrás, ¿no? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Nuevamente con ustedes, amigas y amigos, y nuevamente con el tema de la masturbación. El teléfono no ha parado de sonar en estos días. El teléfono tiene que sonar, doctora, porque usted está tocando un tema muy espinoso, muy peligroso. Diga mejor, muy reprimido. A decir verdad, la masturbación no tiene muchos peligros. Es el sexo más seguro de todos. Como dice Woody Allen, se hace con alguien a quien se ama mucho. ¡Aló! Estoy francamente escandalizado con sus palabras, doctora Miraflores. ¡Miralles! Miralles o como se llame, me da lo mismo. Llevo escuchándola desde hace unos días y ya se me agotó la paciencia. Yo no sé si usted sabe que el onanismo es un pecado gravísimo contra la ley de Dios. Y yo no sé si usted sabe que la Biblia no dice una sola palabra sobre la masturbación. ¿Qué estoy oyendo? Esa historia del onanismo que usted menciona y que cuenta el capítulo 38 del Génesis no se refiere a la masturbación. El tal Onán estaba cumpliendo la llamada ley del levirato, según la cual los cuñados se hacían cargo de las cuñadas viudas. Onán no quería embarazarla y eyaculó fuera. No fue una masturbación, sino un truco anticonceptivo. Sí, dígame. Doctora, yo entiendo que Dios nos regaló el sexo para la procreación, no para la recreación. Pues se equivoca, señora, porque la recreación, el placer, es lo más humano y lo más divino también. La masturbación es una búsqueda de placer corporal. Como todo placer, puede exagerarse. Por ejemplo, comer es bueno, pero atragantarse no. Beber una copa es agradable, pero emborracharse es otra cosa. Repito que la Biblia no dice una palabra sobre este asunto. Pero entonces, si la Biblia no condena, ¿quién inventó que era una cosa tan terrible? Bueno, en el siglo XVIII, un médico inglés llamado Becker publicó un libro diciendo que causaba agotamiento, histeria, ceguera, impotencia, esterilidad, oligofrenia, cardiopatías, acné, tuberculosis, hasta de la calvicie le echaban la culpa a la masturbación. Puras tonterías, sin fundamento científico. ¿Y qué decían los curas? No qué decían, sino qué dicen. Todavía hay algunos curas que siguen hablando de un pecado contra natura y gritan que Dios tiene preparado un infierno eterno para quien se masturba. Es hora de acabar con esos prejuicios que han hecho sufrir a tanta gente. Aló, doctora. Yo lo que quiero que me responda es si se puede o no se puede. Claro que sí, muchacha. No te hagas problemas con eso. Pero recuerda ese simpático graffiti que decía: masturbarse no está mal, pero haciendo el amor conoces más gente. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Seguimos en Estalla Silencio después de este audio tan educativo y tan pedagógico. Y ahora nos vamos a escuchar una canción, ¿no, Graciela? Sí, gracias a Cecilia, que se puso a tiro con la tónica del programa. Sí. Y nos recomienda que escuchemos Con mis manos, Bebe. ¿Cuándo está? Ya no están los demás cuando te va. Tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. ¿Qué haces?

La Mosca en el Plato Servido, periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, La Mosca en el Plato Servido. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Qué nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Seguimos en Estalla Silencio. ¿Qué trajiste para compartir con nosotros? Primero un canto, porque te digo gracias que se escuchó lo que estaba cantando. Perdón, porque yo tengo... Tiembla, Lila Downs. Perdón. Bueno, una pregunta sí. Y respuestas. ¿Cómo puedo educar sin estar envuelto en la comprensión crítica de mi propia búsqueda y sin respetar la búsqueda de los alumnos? Esto tiene que ver con la cotidianeidad de nuestra práctica educando como hombres y mujeres. Siempre digo hombres y mujeres porque aprendí hace muchos años, trabajando con mujeres, que decir solamente hombres es inmoral. Uh-huh. Lo que es la ideología. Desde niño en la escuela aprendí otra cosa. Aprendí que cuando se dice hombre se incluye también a la mujer. Aprendí que en gramática el masculino prevalece. Es decir, que si todas las personas aquí reunidas, esto era una conferencia, ¿no?, fueran mujeres, pero apareciera un solo hombre, yo debería decir todos ustedes y no todas ustedes. Claro. Esto que parece una cuestión de gramática, obviamente no lo es. Es ideología y a mí me llevó un tiempo comprenderlo. Uh-huh. Estas palabras son de El Grito Manso de Paulo Freire. Ajá. Educamos siempre. En la escuela, en la casa, en la calle, en todos lados, todos somos educadores de todos. Los modelos educan. El tema que en realidad me motivó el día de hoy es cómo son los paradigmas de construcción de lo femenino, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es un paradigma, un modelo de construcción de lo femenino? Y como vamos a tratar el tema de la mujer en salud, traje algunas cifras que son como significativas. En el área de salud, y sobre todo el rol de la enfermera, porque esta semana estuve investigando un poco sobre el tema del rol de la enfermera. Aparte, esta semana, si no me equivoco, fue la semana del parto humanizado, ¿no? Sí, así es. Y esto del parto humanizado es como que, bueno, un capítulo aparte y gran capítulo merece, ¿no? El tratamiento que se da a las mujeres uh-huh. en los hemos hablado en otros programas claro. sobre eso, sí. Bueno, entonces, yo contaba, quería contarles que el 80% del personal en salud es mujer. ¿Sí? Ajá. Que el... A ver, ¿dónde tengo lo demás? Bueno, no importa. Avanzo y después les cuento las cifras. La mujer elige desarrollarse en ámbitos... acordes con el grupo familiar en que se cría. Ajá. O sea, que hay familias que proponen una mujer fuerte, una mujer médica, por ejemplo, una mujer abogada, una mujer empresaria. Y otros ámbitos que premian el hecho de la mujer en roles más tranquilo, exactamente, más sumisos como el de la enfermera, el de la maestra, etcétera. Bien. Sí. Tienen que ver con roles asignados al grupo dominado uh-huh. y se estructuran como tal, porque fíjense, en distintos ámbitos, tanto en la medicina, en la enfermería como en la docencia, todas somos mujeres excepto cuando el ministro es hombre. ¿Sí? O ajá. los jefes de región, a veces son mujeres, pero en la docencia, ¿no? Pero en general, cuando la cosa va subiendo de categoría, el tipo. Sí, de hecho hemos tratado el año pasado de que el oficio maestra era solo un oficio de mujeres. Claro, ¿sí? surge así claro. la creación del magisterio, ajá. surge así. Como también surge así la creación de la enfermería. Obviamente, uh-huh. son roles secundarios, roles de servicio. Porque se trata, se ve, ¿no? O se le asigna ese rol como esto de este rol maternal, protector, ¿no? Como el de la enfermera, es la innato. Maestra. Exactamente. Claro, que es propio de nuestro género. Claro, pero son roles que asignan y se autoasignan el sometimiento. Hay el responder el grupo, a órdenes de otro, digamos. El grupo de médicos es el grupo dominante y el grupo de enfermeros, esta es la enfermera del doctor fulano. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, esto era típico, es un modelo aceptado, digo, porque también existe una violencia horizontal de la persona que se queda en ese rol pataleando porque tiene bronca de no poder ascender a la categoría superior de grupo dominante, pero que destila veneno, no puede salir de ahí. Pero esto sería una violencia transversal. Ajá. No llega a modificar el esquema que se creó. También la valoración económica al momento del sueldo, el sueldo de las mujeres es menor al sueldo de los hombres. Bueno. Esto es todo lo que quería contarles hoy, que había... Uh-huh. No, yo les anticipo, después vamos a estar hablando de un conflicto que hubo con un juez en Tucumán y una ajá. cuestión así, y en el sistema judicial pasa lo mismo. Claro. Los que llegan a los altos cargos son siempre hombres. Sí, hay abogadas que están colaborando, uh-huh. pero los altos sí, jueces... Sí, habíamos hablado que tiene que ver con el tiempo de capacitación, uh-huh. ¿no? Con la crianza que uno tuvo en cada familia y demás. Y sin dejar de ver, perdóname... que en todas las cuestiones laborales de las mujeres, sean cuales fuera, tiene el adicional de seguir cumpliendo con el rol doméstico. Exacto. Por favor, te pedimos que llames y comentes y opines sobre lo que estamos charlando, y si no, también para participar del sorteo de la película, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-1561-5403-59. Ahora vamos a escuchar un rato a Alika haciendo su tema Demanda. Una demanda para encontrar la verdad, una demanda. Ajá, yo, una demanda. Alika haciendo ahora una demanda para encontrar la verdad, una demanda. De la mañana, ahora rimo para el que ve mis heridas y la sana y pido juicio para nosotros, la gente de la tierra, la muerte del opresor y que Roma fuego se prenda y entiendan de una vez todos los gobernantes que van a ser juzgados, ya no se reirá el farsante, antes íbamos por cualquier parte, pero ahora mira, míranos cómo vamos para adelante, levantados por la fuerza de Ayanay, siguiendo a nuestro rey, Haile Selassie, para no inclinarnos ante ningún gobierno.

es un virus, con lo cual no se puede, todos los virus que nosotros conocemos aún no tienen cura, no es como las bacterias que uno puede matar a la bacteria con un antibacteriano, con un antibiótico, ¿sí? Entonces, estos virus no se pueden matar, lo único que podemos tener es o vacunas o algún tipo de medicación que haga que no se repliquen, que no se aumenten. O sea que hay que trabajar en la prevención sobre todo. ¿Y cómo se previene? Bueno, la prevención del HPV obviamente es la vacuna, que ya a partir del año 2006 aparece en la Argentina. Primero, bueno, apareció con un costo altísimo y se sabe que este año la presidenta quiso agregarla en el calendario de vacunación. O sea que sería gratuita. Gratuita a las niñas. Yo lo que no estoy segura, quise chequear la información, discúlpenme por ahí la que no lo pude hacer antes por un problema personal. Chequear la información si realmente se está dando en todos los centros de salud. Sí sé que ella se incorporó en el calendario obligatorio de vacunación. Se da a niñas a partir de los 11 años de edad, que se supone de que todavía no tienen relaciones sexuales, porque esta enfermedad se transmite sí o sí por transmisión sexual. O sea que el hombre también lo transmite, digamos. El hombre también lo transmite y también lo puede padecer. Y no tiene síntomas en el hombre. En el 90% de los casos, ni en el hombre ni en la mujer tiene síntomas. ¿Sí? Por eso es que hay que hacer tanta prevención. Yo quiero hacerte una pregunta, perdona que te interrumpa. Sí. Cuando una persona tuvo HPV, suponete que se le detectó, que por ejemplo en una mujer se hace una conización, porque se puede tratar quirúrgicamente, ¿no? Sí. ¿Se puede repetir? ¿Vive permanentemente dentro del cuerpo de esa persona, como por ejemplo un herpes? Exactamente. El tema de los virus es que, por un lado, uno va creando anticuerpos y muchas veces se resuelve solo el proceso viral. El virus va, hace lo que tiene que hacer y termina, ¿no? Y desaparece. Pero el virus va mutando y hay más de 150 tipos de virus de HPV. Entonces puede ser que la mujer haya padecido uno, pero después haya tenido otra cepa. Ojo, no asustarse, no estas 150 cepas o variedades de virus del HPV van a ser cancerígenas. Claro. Se sabe que hay dos, hasta ahora lo que se conoce es que hay dos que específicamente pueden provocar cáncer de cuello de útero, más que nada de útero. En raras ocasiones se sabe que puede causar cáncer de vagina, de vulva, de pene y de garganta y de amígdalas y de la lengua. ¿Por qué? Porque si te transmite por transmisión sexual, también puede ser por sexo oral. Claro. Y puede aparecer en la boca. Claro. ¿Sí? Hola, Sabri, soy Romy. Te quería preguntar dos cosas. Una, si se transmite hereditariamente. No, es un virus de transmisión sexual. La transmisión es sexual. O sea, no tiene nada que ver. Si mi mamá tuvo y yo tengo, es casual, no es que... No. Por eso la prevención va a ser en las niñas a partir de los 11 años. Ajá. Y la otra es, vos hablaste de que una, que había dos que eran cancerígenas, ¿no? En un porcentaje así más o menos, ¿no? De las mujeres que, de 10 mujeres que tienen HPV, ¿cuántas tienen esa que es, claro, que son cancerígenas? No, realmente la proporción es baja, no sé específicamente cuál es el porcentaje, pero sí es muy bajito el porcentaje. Pero bueno, igualmente se sabe de que hay muchos casos hoy por hoy de cáncer de cuello de útero y que muchos de esos casos pueden llegar a ser por infecciones de transmisión sexual como es el HPV. Igualmente, la vacuna sola no serviría si no estuviera acompañado por un chequeo anual que es el Papanicolau. ¿Sí? Ah, perfecto. Porque con el PAP nosotros podemos identificar tempranamente cualquier célula malformada que esté en el cuello del útero que pueda derivar en un cáncer. Nosotros se sabe que los cánceres son células que están deformadas o diferentes al resto de las células comunes que tiene que haber en ese tejido. Claro. ¿Sí? Entonces la única forma de descubrirlo tempranamente es con una toma de PAP, ¿sí? Que se tiene que hacer sí o sí todos los años por control, porque muchas veces, como decíamos, el HPV es asintomático y otras enfermedades de transmisión sexual que pueden llegar a derivar que uno, que el cuello del útero se vaya lastimando, ¿sí? Y se vaya perjudicando, y después pueda derivar. ¿Cómo? Perdóname que te interrumpí. Sí. Lo que se llamaban antes llagas, llaguitas. Claro, bueno, el HPV específicamente forma verrugas. Claro. No quiere decir que esas verrugas sean cancerígenas. Perdóname. No siempre van a ser, porque pueden ser verrugas de otra de las cepas que no producen cáncer. Pero sí hay que tratarlas, porque esas lastimaduras en el cuello del útero sí pueden derivar que con el tiempo el cuello del útero esté más sensible y más propenso a ser cualquier otra enfermedad o cáncer de cuello de útero. Bien, ¿y ese tratamiento que vos decís, es algo muy conflictivo o es algo, digamos...? No, como tratamiento, no. En realidad, en un principio, lo que tenemos que hacer, bueno, es la prevención, que es la toma de PAP, que realmente es algo... Todas las mujeres creo que sabemos que es un poco molesto, pero nada que no se pueda tolerar, es muy rápido. Muy rápido, sí. Exactamente. Y hablado y charlado con el ginecólogo, sabiendo de qué es lo que prevenimos, creo que hasta se nos hace divertido hacerlo porque sabemos lo que estamos previniendo. Claro. En el caso de descubrir algún tipo de diferencias o que el PAP no esté bien, para decirlo de alguna manera, hay diferentes tratamientos. Pueden ser topicaciones, que es poner sustancias curativas en la zona donde está lastimado. O sea, hay varios tratamientos. Eso específicamente lo hace el ginecólogo, no lo hago yo. Sí. Yo en mi trabajo hago tomas de muestra de PAP como para prevención, pero no hago el tratamiento. Está bien, y el tratamiento va a depender de la magnitud, digamos, y de la cepa que padezca la paciente. ¿Sabri? Igualmente, ante cualquier HPV hay que tratarlo, y hay que, o HPV, o como les vuelvo a repetir, o cualquier enfermedad de transmisión sexual que esté en la mujer, que no así se puede manifestar tan rápidamente en el hombre. No tenemos forma de prevenir, de hacer prevención en el hombre, aunque se hablaba de también una vacuna para el hombre. Pasa que como en ellos es muy raro los casos que el HPV le pudieran presentar casos de cáncer de pene, claro. Entonces estamos haciendo más hincapié en las mujeres, que sí es más frecuente. Sabri, tengo una pregunta. Sí. Si te hacemos todas las preguntas, ¿viste? Porque estudié para que me pregunten. Muy bien. Si nosotros, por ejemplo, se nos manifiesta a través de las verrugas, ¿no? El HPV. Puede ser que si yo no me hago ese tratamiento que me tengo que hacer, ¿sí? Poniéndome una sustancia sobre esa zona, ¿se me expanda por todo el cuerpo? No, lo que puede llegar a pasar, el HPV, si se expande, va a ser en zonas específicas, ¿no? El HPV en sí. Si ese HPV que nosotros tenemos tiene cepas cancerígenas, obviamente sí, un cáncer de cuello de útero sabemos que se puede traspasar a otros sistemas de nuestro cuerpo porque hay circulación sanguínea que une todo nuestro cuerpo, ¿sí? No específicamente es que voy a estar de pie a cabeza con HPV. Ajá. El HPV va a estar localizado ahí. Pero sí, lo que no ha agarrado a tiempo, como se le llama, lo que puede hacer es derivar en que termine siendo un cáncer de cuello de útero y ese cáncer de cuello de útero haga metástasis, que ajá, es mudarse a otros órganos o sistemas vecinos, haciéndole su labor, que es modificar su sistema de células y, bueno, haciendo que no pueda trabajar de la manera que tiene que trabajar. Perdón, te hago la última, la del estribo, vamos cerrando. Sí. ¿Todas las expresiones del HPV son visibles para el ginecólogo en la consulta o hay expresiones que no son visibles? No, generalmente no siempre son visibles, ¿no? De hecho, muchas veces no solo pasan desapercibidas, sino que el cuerpo las resuelve sola. ¿Sí? Uh-huh. Muchas mujeres pudieron haber tenido un proceso que quizás dio que el PAP estaba inflamatorio, que en el cuello del útero se vio alguna manchita y se vuelve a reiterar y quizás el cuerpo la reabsorbió sola, hizo uh-huh, anticuerpos anti-HPV y lo resuelve solo, ¿sí? Y no se puede manifestar. Pero sí hay que estar en contacto con el ginecólogo para que esto, quizás no, si no se resuelve solo, puede pasar a mayores. Buenísimo. Bueno, entonces, como lección nos queda, claro, hay que todos los años ir a hacerse el PAP, fundamentalmente, y ahora está la posibilidad de esta vacuna que tenemos que tratar de conseguir y darnos todas las mujeres. Entonces, es que la idea es que sea desde el calendario de vacunación, claro, obligatorio, claro, porque como les decía, si bien no todas las cepas van a ser cancerígenas y todo, sabemos que está causando cáncer de cuello de útero y que es la única manera de prevenirlo. Es una enfermedad que es asintomática, que la cuando da síntomas, generalmente ya es muy tarde, claro. Porque si realmente da síntomas sin hacer la prevención, la segunda prevención que es el PAP, cuando realmente da síntomas, la mayoría de las veces es tardío esos síntomas. Claro, ya estamos muy complicadas cuando tenemos síntomas. Bueno, te agradecemos infinitamente, estaremos hablando pronto otra vez con vos, Abri. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, Abri, por toda la información. Un abrazo grande desde acá de Estalla Silencio. Espero que sirva y que haya quedado claro. Clarísima, oye, como siempre. Bueno, un beso grande y estoy para lo que necesiten. Gracias. Besitos, Abri. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos con Alika otra vez, escuchando Galang. The messenger encouraging and inspiring Empress Alika to continue the works of Jah and teach the youths the path of righteousness. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer. Seguimos en Estalla Silencio. Te recuerdo los teléfonos por si querés compartir algo con nosotros. 466-6559 si estás en Moreno, o si tenés un celular y querés mandarnos un mensaje, lo puedes hacer al 15-6154-0359. En breve vamos a estar teniendo una entrevista muy interesante que tiene que ver con lo que hablamos en la editorial, que es esto de la transexualidad, ¿sí? Como contaba Romina, es la transexualidad se ve como un desacuerdo muy profundo entre el sexo biológico, o sea, lo que dicen los órganos de una persona, y el sexo psicológico, cómo se acepta a sí misma esa persona, no concuerda con los rasgos físicos que tiene. Uh-huh. O sea, es como una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, o un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, se podría decir así. La definición específica, buenas tardes, primero, me presento. Ah, es verdad, no se saluda. My name is Sergio. La definición específica, ¿sí?, de transexual es persona que construye una identidad de género, ¿sí? Estamos hablando de sentimientos, actitudes, comportamientos, modos de vestir, ¿sí? Que lo construye diferente a la que le fue asignada en su nacimiento, ¿no? Claro. Dice, en muchas oportunidades requieren para la construcción corporal de su identidad tratamientos hormonales y o quirúrgicos, incluyendo intervenciones de reconstrucción genital. Claro, estas personas tienen la tendencia a, obviamente, querer cambiar la situación de su cuerpo, porque realmente su identidad es la que tienen psicológicamente armada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, surgen todas estas posibilidades actuales que hay de cambiar el sexo y anteriormente también, inclusive sucede ahora, ha tratado de que se corrijan, que si naciste varoncito sos varoncito. Y este, bueno, lo llevamos al médico, lo llevamos al médico. Como lo que está mal es la psiquis, no el cuerpo. Exactamente. O sea, totalmente al revés a como ellos y ellas se conciben, uh-huh, digamos. Uh-huh. O sea, dar vuelta a la tortilla. El síndrome este, porque tiene como una patología que se ha medicalizado, esto de querer cambiarse de sexo, uh-huh, se da a llamar síndrome de Harry Benjamin debido a que es un endocrinólogo que estudió mucho esto y se lo practicó a sí mismo. Uh-huh. Por eso estudió tanto este tema, porque lo era un padecimiento por toda esta cuestión del estigma social que tiene, claro, ¿no? Porque en realidad no tiene ningún... No afecta en la psiquis de la persona de otra manera. No tiene capacidades diferentes. ¿No? Es simplemente eso, que se autoconcibe como mujer, pero tiene un cuerpo de hombre, o al revés. Uh-huh. Se autoconcibe como un hombre y tiene un cuerpo de mujer. Pero eso no le impide razonar, no le impide nada que pueda tener que ver con nada, con tener una vida cotidiana normal. Claro, salvo, bueno, claro, por que la sociedad te juzga, sí, y todas esas cosas. Claro, claro. Y es tan importante para una persona la mirada de los otros hacia uno. Y es que también forma parte de esa construcción, claro, ¿no? Claro, claro. Es muy doloroso. Seguramente. Yo creo que yo no estoy en condiciones de hablar de eso, porque no, digo, hay que estar en el cuerpo de esas personas para ver esa terrible contradicción, ¿no? Claro, es claro, como claro, esto, estar atrapado en un cuerpo que uno no siente propio. Bueno, hablábamos uno o dos programas atrás del chiquito que se suicidó. ¿Se suicidó? ¿En dónde era esto? ¿En Córdoba? En La Rioja. En La Rioja. En La Rioja. Claro. Este, simplemente, ni siquiera él había manifestado esto del ni cambio. Ni siquiera lo pudo llegar a decir. No lo llegó a decir. Pero el estigma de todos sus compañeros, exacto, el maltrato por las redes sociales, uh-huh, que le tildaban sus fotos, uh-huh, y lo trataban de mariquita y qué sé yo, uh-huh, terminó que él mismo termine con su vida, ¿no? Claro. Porque no lo podía sostener con su grupo de pares, sobre todo en la adolescencia. Es una etapa bastante jodida para esta, uh-huh, gente, como presentarse. Con respecto a esto, también se está buscando que la ley o que el Estado como se haga cargo de estas personas, uh-huh, y le garantice sus derechos. Uh-huh. Hemos tenido la ley del matrimonio igualitario, que, uh-huh, fue un gran avance para un las cuestiones avance, de género. Totalmente, un gran avance. Totalmente. Por más que uno decida o no casarse, eso ya forma parte de lo personal, pero está la opción. Claro, ¿sí? Claro. Inclusive que trasciende la vida misma, ¿no? Porque en la ley lo que se de casamiento igualitario, lo que de tratamiento igualitario es lo que, o sea, lo que previene también el cuidado del otro, el conviviente, uh-huh, cuando yo ya no existo, que esto en las leyes anteriores estaba, sí, de ninguna manera contemplado. Y qué pasa con la descendencia también. Exactamente. Porque muchas veces, sí, estas personas tenían hijos adoptando, claro, por ahí uno solo, uh-huh, y si esa persona moría, el hijo quedaba huérfano, uh-huh, literalmente. Uh-huh. Bueno, con respecto a la comunidad trans que habíamos... Uh-huh. Caracterizado al principio, sí, que era travestis, transexuales, estas personas, uh-huh, falta avanzar con la ley. Claro, claro, claro. Estamos falta un escaloncito ahí casi a punto de lograrlo. Si tenés opinión con respecto a esto o a lo que quieras, podés llamarnos al 4666-559 o mandarnos mensajito al 1561-540359. Bueno, después de escuchar una linda canción de Gabo Ferro que se llama Costurera y Carpintero, vamos a estar hablando mejor de esta ley y de qué es lo que están reclamando de esta comunidad. Una mujer bien. manos bien dispuestas, yo la amaré y la protegeré de todo el terror de la naturaleza. Ella me amará y coserá para mí los mejores vestidos para mis muñecas. Ella será sabia y sabrá sonreír cuando le grite, niño costurera. Costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Acordate que nos puedes llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Nos estás escuchando en la FM Moreno 90.1. Uh-huh. Antes de la canción habíamos empezado a hablar de estas cuentas pendientes que hay con las personas trans con respecto a la ley y la, digamos, los mandatos de Estado que hay en este país. Hablamos de que hubo un avance con el matrimonio igualitario, pero que hay un sector que todavía está fuera y tiene que ver con esto, con las personas trans. ¿Qué es lo que más están reclamando estas personas? Tener una identidad reconocida por el Estado, porque todos sabemos que cuando ellos nacen se dice nene o nena. Ajá. Nadie, obviamente que no se puede en ese momento definir. Entonces, lo que ellos más reclaman, ellos y ellas, es reconocer el derecho de que las personas trans puedan rectificar sus datos registrales. O sea, podrían así acceder a un DNI que refleje su nombre e identidad de género, el nombre que ellos y ellas eligen en su adultez y cuando definen su sexualidad. Si no me equivoco, como lo dice Florencia de la Vega. Claro, pero lo que dice esto es que para acceder a eso ella tuvo que pasar un montón de burocracias, un montón de pedidos. Lo que quieren hacer es que esto sea algo así, natural, como cuando una va a hacerse el documento, que ellos también vayan y puedan tener su documento. Tenía un testimonio de la federación que dice, la mayoría de nosotras no tenemos ni siquiera un documento que diga nuestro nombre, y tenemos que soportar que algunos medios se refieran a nosotras como los travestis. Dice, esta ley permitiría a las personas trans acceder a la rectificación de sus datos registrales mediante un procedimiento rápido y sencillo, sin pasar por una instancia judicial, que es por la que sí pasó Florencia de la Vega y todos estos. Bueno, no, porque acá justamente el folleto este que tenemos con derecho a la identidad dice que esta chica Florencia Trinidad, como es Florencia de la Vega, más conocida, es la primera persona trans de América Latina que obtuvo, sí, a través de la agrupación, ¿no?, el reconocimiento de su identidad sin diagnósticos médicos o psiquiátricos ni necesidades de intervenciones quirúrgicas. Como lo había denunciado otro trans que había salido por la tele, que le habían hecho, no sé, como 6 o 8 pericias y le denegaban el documento. Tal cual, por eso, esto es lo que busca esta ley, que vayan como cualquier persona a identificarse y que les den un DNI con el nombre que ellos esperaron años para que aparezca, que aparezca en su DNI. No tener DNI significa para nosotras, dice la gente de la federación, la negación del derecho básico a la identidad. Además del daño moral que esto ocasiona, nos impide muchas veces acceder al sistema de salud, nos expulsa del sistema educativo, nos impide conseguir trabajo o tener aportes jubilatorios o obra social, esto es muy importante. Firmar contratos, hasta para votar tenemos que hacerlo en la fila de los varones. Imagínense la denigración que significa, ¿no? Estar en la fila de los varones vestido de mujer para emitir el voto. Y cuando querés ir a un baño público también hay mucho más exposición. Creo que con el tema de las próximas elecciones me parece que no va a haber mesas femeninas y masculinas. Ah, mira que... Me pareció alguien que, por favor, esté al tanto, que nos ilustre mejor, sí, si no lo dejamos lo vamos para a investigar el para sábado, el programa que ¿sí? viene, es cierto. En muchas provincias la policía nos detiene, nos encarcela y nos mata. Para las personas trans, la democracia todavía no llegó. Fíjense que... Qué aclarador es este concepto. Vivimos como en la dictadura, bajo la sistemática violación de nuestros derechos humanos. Eso es lo que dice Marcela Romero, que es coordinadora nacional de la Asociación de Travestis Transexuales y todo el género trans, digamos. Otro proyecto reglamentará el acceso a operaciones de reasignación sexual para que las chicas no tengan que ir a juicio y el Estado y las obras sociales cubran la intervención. Y otra cosa que ellas están pidiendo es que todo este proceso lo hagan personas en su misma situación. Que no tengan que pasar por este manoseo que hablaba Romy, de pasar pericias por jueces que a veces son totalmente retrógrados, misógenos y discriminadores, ¿no? Discriminadores, claro. Les leo algunos de los artículos de este proyecto de ley, que son los primeros que hay. El primero es asegurar el reconocimiento a la dignidad, a la singularidad y del propio proyecto de vida de las personas trans. Promover el respeto, la protección, o sea, generar que esto se naturalice, sobre todo de los medios de comunicación donde se ve tan estereotipado, y que se promueva la igualdad, ¿no? Impulsar la implementación de un área estatal específica para la atención de las personas trans, o sea, esto, que sean personas capacitadas, si no son de su misma situación, que sean trabajadores sociales capacitados y especializados en este tema. Regular el procedimiento para la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de una persona cuando dicha inscripción es contradictoria con su identidad de género. O sea, engloba todas estas cuestiones. Muy bien, queridita. Recordamos que hoy estamos haciendo el sorteo, ¿sí? Que hacemos todos los sábados la presentación de una película. Hoy hacemos el sorteo de una de esas películas que vos quieras elegir. Y para participar de este sorteo, que vamos a hacer cuando esté por finalizar el programa, lo tenés que hacer llamando al 466-6559, si querés salir al aire o dejarnos algún mensaje. O podés mandarnos mensaje de texto directamente al 1561-54-0359. Recordamos cuáles son las películas que están Dale, en juego. ¿Y quiénes son los que participan, por favor? Recordamos. Las películas son Cisne Negro, Planes para Mañana, Por Tu Culpa, Mi Familia, Trópico de Sangre, Trade, que quiere decir trata, esa película que Romy vio y le gustó tanto. Muy bien, obviamente que habla de la trata de personas, ¿no? Claro, genial. El tema que estábamos abordando el sábado pasado. Yo vi, perdón, Cisne Negro y me impactó. Te encantó. A mí también me gustó. A Romy no le gustó. No, no me gustó, pero bueno, gustos son gustos. Depende, claro. No, bien, a la operadora tampoco le gustó. Bien ahí a vos. Bueno, estaría bueno que la vean y cada uno dé su opinión. Claro. ¿Quiénes participan hasta ahora? Débora, Maxi, Víctor, Cecilia, Sebastián, Lali, Sol, Mirta Cardinali, Lorena, Camila y Mili hasta ahora son los que están participando y las que están participando. Bueno, nosotros vamos a ir a un temita así de Amparanoia, Me Lo Hago Sola. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. A altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio y acuérdate que te puedes comunicar con nosotras y nosotros al 466-6559 o nos puedes mandar un mensajito de texto al 15-6154-0359. Nuestra compañera Macarena nos trajo una noticia que estuvo en la semana en la boca de todos los medios de comunicación. Sí, tiene que ver con un juez de la Corte Suprema de Tucumán, que entre otras cosas dijo que las mujeres entran al Poder Judicial para trabajar menos. Ah, sí. Sí, y que las fallas que tiene el Poder Judicial son porque estas mujeres eligen eso para trabajar solamente a la mañana. Un pasatiempo. Y después, no sé, claro, se irán a ver novelas, no sé qué harán después. Como él, como los hombres, digo, porque en realidad, ¿qué nos diferencia? Bueno, ahora te voy a decir lo que le contestaron, porque imagínense que saltaron. Alguna respuesta. Como estábamos diciendo antes, el sistema judicial también se caracteriza por tener muchas mujeres, hay muchas abogadas, pero siempre en los lugares más rasos, digamos, donde no tienen tanta influencia. Siempre los puestos más altos de jueces federales y provinciales, la mayoría son hombres. Hubo un intento de ley de cupo, ¿vieron cómo pasa con el Senado? Sí. Pero incluso las mujeres votaron en contra, argumentando que esto no tenía que ser por ley, que las mujeres se lo tenían que ganar por mérito propio. Claro. O sea, bueno, que no, pero tenía, yo digo, no, a Dios rogando y con el mazo dando, tal vez. La cuestión es que no está esta ley, claro. Pero evidentemente las mujeres están accediendo y los hombres responden, no todos, no generalicemos, tipos retrógrados como este, claro. Que entre otras cosas después, como saltó, destapó la olla, salió mucha gente a decir que no sabemos por qué habla tanto este juez, porque también está involucrado en crímenes de lesa humanidad, porque fue juez durante. Se lo en declaró la persona Corte inhabilitada. Hay juezas de alto peso que se han ganado el lugar... ¿Cómo tiene el tupé? Se llama René Guane. ¿Cómo tiene el tupé de estar involucrado en hechos de lesa humanidad y encima salir a decir una cosa donde se va a exponer, obviamente? Bueno, le salió muy mal este comentario así misógino, así machista, porque todos fueron sobre él y se empezaron a saber cosas que estaban bastante bien guardadas hasta el momento. Adjudicó este juez la baja productividad de los juzgados de esa provincia a la creciente incorporación al Poder Judicial de mujeres, quienes acusó de trabajar menos tiempo, instalar la cultura del mediodía y querer entrar a tribunales para tener la tarde libre. Así. Así lo dijo él. Obviamente todas las mujeres saltaron a defenderse. ¿Quiénes son todas? Y por ejemplo, una jueza de apellido Cuñarro, que lo desafió a Guane para ir a un club de Poder Judicial al mediodía o a la media tarde y encontrar jugando al golf o al tenis a una mujer. Son todos varones. Me han tocado jueces varones que mandan excarcelaciones a las 17, porque de 12 a 16, ¿qué hacen? Juegan al golf o al tenis. Eso es verdad. Son varones, ¿eh? Eso es verdad. Sí, claro. Entonces, su argumento es, estas mujeres quieren venir y trabajar mediodía. Cuando yo empecé, la típica, ¿viste? Claro. Cuando yo era joven, 12 horas, y transpiraba la camiseta, trabajaba hasta las 7 de la tarde. A lo que estas mujeres les responden, bueno, usted hacía eso porque detrás suya había una mujer en su casa criando a sus hijos. Total. Claro. Entonces, usted podía trabajar las horas que quería y escalar como escaló, haciendo... Vamos a enterarnos después qué cosas sí. hizo. Pero para aparte, estar donde claro, está. Total, como si ese mediodía sería, ¿no? Implicaría tomar mate con galletitas, ¿no? Mediodía de trabajo, mínimamente 8 horas de trabajo, es lo que por ley corresponde. Tampoco es que estamos diciendo de que tiene que haber otro turno a la tarde. Yo no estoy diciendo que el juzgado tiene que abrir solamente a la mañana, pero que un trabajador trabaje 8 horas no está tan errado. Bueno, evidentemente está buscando excusas porque su juzgado funciona mal. Entonces su excusa es decir, bueno, acá hay muchas mujeres y se quieren ir temprano. Entonces, bueno, una curiosidad, ya que nombramos el deporte del golf, ¿saben de dónde viene el nombre golf? No, ni idea. Quiere decir, son las siglas de gentlemen's, o sea, caballeros, only... Yeah. Solo, ¿no? Sí. Femines, como mujeres, sí. Or forbidden. O sea, quiere decir, solo para hombres, prohibidas las mujeres. De ahí viene la palabra golf. Me dejaste helada. Sí, a mí me gustaba ese deporte. Bueno, pero no, a mí nunca. ¿Cuándo vimos una mujer jugando al golf? No lo tengo en la retina, no sé si... Ya desde el nombre es exclusivo. Inclusivo. Pero bueno, ahora yo ya me voy a... Bueno, tener. Como dijo Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo en este mundo. Mira qué profundo. ¿Te das cuenta? Sí, Pancho, fantástico. No, vamos a ir a la tanda y enseguida volvemos. Quédate ahí, no te vayas.

Estamos en vivo, digamos, con Jorge Campilongo, ¿sí? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Hay un acto, un festival popular, ¿es así? Es un festival popular en la Plaza San Carlos II, que en este momento está justo por empezar a arrancar. Ajá. Va a pasar en unos minutos más la murga Los Diablitos. Sí. Vamos a tener una banda de cumbia que se llama Locura Cumbiera, uh-huh, que es de aquí del barrio San Carlos II. El barrio San Carlos II es el que queda entrando desde Catonas, por al lado de la pollería, digamos, atrás del barrio, del antiguo barrio San Carlos, sí, ¿no? Sí, ajá. Este es un barrio que el programa PROMEVA, Programa de Mejoramiento de Barrios, ha hecho una gran obra de desarrollo, porque aquí tenemos agua, cloacas, asfalto, está el Jardín de Infantes 954, que también es bastante nuevito, en el 2010 se inauguró, la Escuela 56, la escuela secundaria que antiguamente compartía espacio en una escuela primaria, que era la 49, ajá, este año por primera vez se ha mudado a un lugar hecho especialmente para eso, ¿no? Entonces, es un barrio que de algún modo está recibiendo todo este progreso y como parte de eso, los jóvenes del barrio están armando un centro cultural que se llama Atrapando Sueños, y están queriendo atrapar los sueños, y este festival de algún modo es la presentación de ellos en sociedad con el barrio, ¿no? Después, Jorge, de trabajar un tiempo. ¿Cómo te va? Te saluda Romina. Estos chicos que son de Atrapando Sueños, aparte de este festival popular, ¿qué otras cosas hacen? Estos chicos están organizando en un salón de usos múltiples que se ha provisto aquí al barrio, están organizando talleres. Recién empiezan los talleres, hasta ahora hay unos talleres de apoyo escolar, hay talleres de folclore, y están algunos de ellos aquí al lado con ganas de poder contar un poquito qué significa esto para ellos. Bueno, Jorge, vamos redondeando, estamos muy apretados con el tiempo. Bien, bien. Este festival empieza ahora a las 14 horas en la Plaza San Carlos II. ¿Cómo puedo llegar yo a la Plaza San Carlos II? A la Plaza San Carlos II se puede llegar si se entra desde Ruta 23, sí, por el justo en el semáforo de Las Catonas. En vez de ir para Las Catonas, ir para el lado contrario. Son unas 10 cuadras para adentro, sí, y está cerca del arroyo Las Catonas, sí, enfrente de donde va a estar el nuevo polideportivo. Ajá. ¿Y hay un medio de transporte específico para, sí, llegar? El colectivo de La Perlita, el 7, termina a una cuadra de la plaza, a la vista de la plaza. Bueno, Jorge, entonces, Festival Popular, sábado 28 a las 14 horas en Plaza San Carlos II, Canadá y Costanera, al lado de la nueva escuela 56. Y te deja el colectivo número 7. Ajá. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y bueno, los saludamos desde acá. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte, ¿eh? Chau. Bueno, tenemos este festival para ir a divertirnos un rato, ¿no? Sí, te recordamos las líneas de comunicación telefónica 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que grande. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un... Bueno, seguimos desde acá, desde la FM Moreno, en Estalla, y estamos comunicados con vos. ¿Puedo hacer? Perdón, Ceci, yo sé que vas vos. Sí. Pero antes de presentarte, te voy a pedir un favor. ¿Me dejas hacer un llamado a la comunidad? el grupo de celíacos que se reúne en el Hospital de Moreno está teniendo la necesidad de contar con el asesoramiento de un médico especializado en gastroenterología y de un nutricionista. Si alguna persona está interesada en acercarse al grupo, estaríamos muy agradecidos porque es una verdadera necesidad. Muy bien, estamos con Cecilia D'Amico, nuestra encargada de la columna cultural y musical. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Muy bien. Saludo a quienes estén del otro lado escuchando. Y bueno, la idea de hoy es compartir un poquitito acerca de un artista, de Alica, hablar un poquito de Alica y de la nueva alianza. Estuvimos escuchando ya durante el transcurso del programa algunas canciones de ella, pero ahora nos vamos a meter más precisamente en un poquito de lo que tiene que ver con su vida personal, con su relación con la música, con lo que tiene que ver con la mujer en el rastafarismo. ¿Sí? Esta era una cuestión que había quedado pendiente de hace unos años atrás, pero bueno, la traemos de vuelta hasta acá. Esta artista nacida en Uruguay, ¿sí? Quizás la mayoría de la gente cree que bueno, es argentina, ¿no? Ella nació en Uruguay a fines de la década del 70, con raíces por un lado paraguayas y por el otro lado uruguayas, ya que su mamá tiene raíces guaraníes. Mirá. Y su papá, bueno, uruguayo, como dije antes. Pero lo cierto es que transcurre la mayor parte de su vida aquí en Argentina, ya que a los 6 años de edad se muda hacia acá, en donde empieza a realizar sus estudios, perdón, y también a estudiar historia, ya que, bueno, esta cuestión del interés que ella tenía por la cultura de distintos pueblos, en lo que tenía que ver con América Latina, la hace acercarse a la carrera de historia. ¿Acá en Argentina estudia? Acá en Argentina ella estudia. Rápidamente, digamos, se acerca a la música. No es que se acerca a la música, sino que se plantea la necesidad de hacer música, porque la música fue algo que la acompañó desde muy pequeña. Y justamente el tema del rap y el hip hop, cosas que ellas son las que empieza, con las que empieza a experimentar, son cosas que la habían acompañado ya desde muy pequeña. No sé si recuerdan, pero Actitud María Marta, que fue una de las bandas que ella integra en el año 1994, funda de hecho esa banda y es definitivamente la primer banda de rap en Argentina, de rap de mujeres. Y bueno, reconocidas por la prensa nada más ni nada menos que como banda revelación al año siguiente de su fundación, en 1995, y que dejaron un único disco registrado llamado Acorralar a la Bestia, editado en el año 1996. A partir de ese momento y luego de la separación con la otra integrante de Actitud María Marta, ella decide comenzar con un proyecto propio. Se había acercado bastante a lo que tenía que ver con las raíces de la cultura rastafari. Después vamos a ir un poquitito más hondo, no tanto en Alica, pero sí con lo que tiene que ver con la mujer rastafari. Ella toma mucho lo que tiene que ver con esta cultura y es entonces en donde empieza a dedicarse a escribir letras que tengan que ver con esto. Si bien sigue utilizando el estilo del hip hop y del rap como predominante, tiene también algunas composiciones que tienen que ver con el reggae, que no están de ninguna manera alejadas, sino todo lo contrario, ¿no?, de la cultura rastafari, por eso también este acercamiento. Y digamos que en las letras se destacan diversas cuestiones, ¿no? El tema del respeto, de la dignidad, de la opresión del sistema occidental, de la confianza en uno mismo. También hace mucha alusión a lo que tiene que ver con Rastafari, ¿sí? Con el ACIA y con Ya. Y con el género dice, también, al Dios, ¿no? Y con el género, si bien no tiene como un acercamiento muy profundo, o sea, muy profundo, no quiero que se malinterprete, pero por ahí en las canciones no es lo que más abunda, no es lo que más ella aborda, sino que aborda más al conjunto de la sociedad. Por ahí no se destaca por la cuestión de género, sino que hace esta generalidad del ser humano. Claro. ¿Sí? ¿Y esta nueva banda que va a componer se va a llamar Alica? La nueva banda que ella integra, que ella compone y arma, de hecho, es Alica y la nueva alianza. Le va dando trabajo a su primer producción, No dejes que te paren, del año 2001. Ah, mirá. Rápidamente, en el 2003, vuelve a editar algunas de las composiciones de ese disco, llamado Sin Intermediarios. Son temas que estuvimos escuchando acá, como por ejemplo Demanda. Y en el 2005, vuelve otra vez a editar su tercera producción, Razón, Meditación, Acción. ¿Sí? Ya con este título podemos tener como un pantallazo de lo que se puede escuchar y de lo que se puede leer dentro de las composiciones que ella va armando. ¿Sí? Una artista que rápidamente es muy reconocida, si bien es mujer, si bien viene de de integrar una formación que no duró mucho, como fue Actitud María Marta, donde fueron reconocidas, pero a la vez también estaba esta cosa de las mujeres y encima las mujeres haciendo rap. Claro, claro. ¿Sí? Ya hemos visto en otras artistas esta cosa de la exclusividad en determinados estilos musicales para poder apropiarse de esa música, de ese estilo, ¿sí? Y ser reconocidas por él. Bueno, es una artista que rápidamente es reconocida y que empieza a girar por todo el mundo presentándose desde en teatros, lo que uno podría tomar como un espectáculo convencional dentro de un teatro, hasta, por ejemplo, en cárceles, ¿sí? Hospitales, mirá, escuelas. O sea, como que tiene, digamos, una amplitud bastante grande en lo que tiene que ver con sus presentaciones en vivo y más precisamente dónde se realizan esas presentaciones. La mayoría de los músicos que acompañan a ella, bueno, son todos varones y la mayoría son chilenos. Ah, mira. Sucedió. Es algo latino. Sí, sucedió con ella que cuando ella empezó con esta nueva formación, intentando formar Alica y la Nueva Alianza, los músicos argentinos sinceramente se negaban a tocar, mira, con ella por su condición de mujer. Ah, ¿sí? Y encima de mujer rastafari. Lo cual deja un poco mal parados. O sea, si bien no es para generalizar de ninguna manera, pero hay cierto sector que, bueno, que la ha como dejado de lado, mirá, como subestimado un poco en este aspecto. Entonces ella viaja a Chile y en Chile encuentra lo que estaba buscando para darle forma a este proyecto. Y bueno, como decíamos antes, hablando un poquito de la discografía, tiene varios discos en su haber, 6 ediciones entre el 2001 y el 2009. Esta chica no ha parado. Además, algunos compilados en donde trabaja con músicos y con músicas de otros países, de Costa Rica, de España, de Chile, justamente como hablábamos antes, de Andorra. En Andorra tiene una convocatoria realmente sorprendente. Mirá. Y bueno, así sigue esto, ¿Vos ¿no? ¿Vos trajiste algo para compartir? Sí, yo lo que traje para compartir es ahora un tema que vamos a escuchar, después vamos a hablar un poquitito brevemente sobre la mujer en el rastafarismo. Vamos a escuchar ahora Contra Todo Lo Negativo. Is a messenger teaching the youth about roots and culture, and tell them that she didn't feel matter. That's how she had been with her girl. Alika is a messenger. Yes, stepwise, pull it up and come again. Let go, big short. Ya no más, yo, Ronda. DJ Stepwise. Tu juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Extender de la mano, tu egoísmo es gigante. Mira, tu juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiere escuchar. Extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. De seguro que hay que eliminar ese egocentrismo, hay que desterrar. Y si tantas cosas pudiste lograr, no terminas con eso, no vas a ninguna parte. Con tus pensamientos tienes que luchar. ¿Qué está pasando? Es que acaso hay maldad en tu corazón y no la quieres mostrar en realidad. Una guerra contra todo lo negativo. Cuando yo hoy ese es mi objetivo. La música afición, no competición. En el barrio me escuchan con atención. Un juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Mira, tu juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Hoy piso este escenario. Quiero que sepas que no quiero tener adversarios. No me interesa pelear. Por eso ninguno conmigo puede batallar. Sabiduría sincera quiero conseguir. La vida es un camino para descubrir. Y si me buscas, aquí me vas a encontrar. Sin preocupaciones y sin hablar de más. Lo que digo es lo que siento. Quiero que se purifique mi pensamiento. Conozco a su majestad, el que elimina de los corazones toda la maldad. La guerra contra todo lo negativo. Emprendo yo hoy, ese es mi objetivo. Música, afición, no competición. En el barrio me escuchan con atención. El juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiere escuchar. Que extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Tu juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiere escuchar. Que extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Una guerra contra todo lo negativo. Entreno yo hoy, ese es mi objetivo. La música es visión, no competición. En el barrio me escuchan con atención. Sí, vuelvo yo. Bueno, seguimos en Estalla Silencio. Quiero decir dos mensajitos antes que termine Ceci con su columna. Se comunicó Alejandra, que es la primera vez que nos escucha y nos recomienda el trabajo de Amparo Ochoa. Los compañeros de Mediocre van a pasar un temita, así que Alejandra, si querés quedarte escuchando, si la emisión que empieza a partir de las 3 de Mediocres, lo puedes hacer y van a pasar un tema de Amparo Ochoa. Además, llamó una amiga de la casa que se llama... Carla, y que ya Carla y Alejandra van a participar del sorteo. Bueno, escuchábamos recién entonces a Lika haciendo Contra Todo Lo Negativo. Brevemente, el tema es muy largo, daría para poder charlar mucho más, pero tenemos muy poco el tema este que tiene que ver con la mujer Rastafari, en donde por ahí ha quedado invisibilizada esta cuestión de la mujer como protagonista en lo que tiene que ver con el rastafarismo. Algunos dicen que porque la mujer Rastafari es la versión de segunda mano del rey hombre Rastafari. Suena horrible, pero bueno, hay quienes sostienen esto. Mirá. Y la figura de Selassie I, el emperador que en África en 1930, el 2 de noviembre, asume como emperador africano, es una figura tan fuerte, si bien él estaba acompañado de su esposa, sí, que se empieza a, con la historia con la que venía, África, un tiempo atrás, ¿sí?, en donde Babilón tenía un reinado de reinas prostitutas manipuladas por hombres homosexuales. Mira. ¿Sí? Una cuestión bastante curiosa. No hay en ese momento un mayor interés en tener, así como había un rey, como se podía proclamar a un rey, proclamar una reina. Entonces la mujer queda bastante invisibilizada en este punto, y es el mismo Selassie I quien manifiesta que bueno, la importancia de la mujer en esta cultura, y bueno, junto con su esposa, que es coronada como la reina, es una especie de madre negra, sí. Mira. De madre tierra también, que aparece, y con lo que tienen que, digamos, luchar bastante, porque bueno, esto es también cuestión de hombres, ¿no? Si bien eso por ahí se ha modificado un poquitito, la historia es realmente muy larga, muy interesante. Por ahí en otro momento la podemos llegar a tomar. Pero bueno, digamos que como yo había mandado un mensajito hacía dos sábados atrás, sí, el lugar de la mujer Rastafari es un lugar de mucho protagonismo, un lugar en donde no hay esta cuestión de sumisión y de opresión por parte del hombre, por parte del sexo opuesto. Y bueno, en otro momento por ahí vamos a poder charlar un poquito más. En profundidad, ¿no? Por falta de tiempo... El tiempo nos ha quedado corto, el tiempo es tirano, también en la radio, así que... Queda pendiente entonces para alguna próxima vez. Así es. La mujer y el rastafarismo. Sí. Si se quiere, cuando vos quieras estás bienvenida y... Bueno, muchas gracias. Podés hablar de esto. Te agradecemos muchísimo, D'Amico, tu preparación en esta columna cultural y musical. Hasta un próximo encuentro. Dale. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla Silencio. Bueno, volvemos a Estalla Silencio, 14:54 de la tarde. Vamos a hacer el momento más esperado de esta de este programa, de este mes. A ver, hacemos una canción de sorteo. Impresionante. Esto es producción 100%. Hollywood. Ahí está. Muy bien, faltan los redoblantes y todo acá. Vamos a hacer el sorteo por las pelis que venimos anunciando. Okay. Vamos por partes, dijo Jack el destripador. Primero... ¿Cómo es esto? Contame las pelis que tenemos hasta ahora. Mi familia. Uno. Planes uno, para mañana. No la vi esa. Dos. No la vi. Por tu culpa. Tres. Cisne negro. Cuatro. Trópico de Sangre 5 y Trey, ¿cómo se dice? Macarena, vos que sos la traductora de inglés. Bueno, te recuerdo, si vos llamaste y pusiste tu nombre, estás participando automáticamente por el sorteo de una de las películas. Así que vamos a empezar a realizar este sorteo. Bueno, ¿sí? A ver, damos fe, claro, damos fe. Tenemos que... escribanos acá, presentes en el aire, así bueno, que... Bueno, pará, damos fe de que esto es de verdad y es que legal. Están todos los nombres de los que llamaron y participaron. Está el nombre de Alejandra y de Carla que llamaron. Hace poquito, muy bien. Sí. Está la policía en la puerta, porque por las dudas, porque esto es legal lo que estamos haciendo, no, este sorteo. No, entonces no estaría la policía. Lo legal no va con la policía. Bueno, entonces vamos a hacer el sorteo y cualquiera de las personas que salga sorteada va a elegir una de las películas que estamos nombrando. No se gana las 6 películas. Porque hubo una confusión. Claro, no es a que ver. Se gana la videoteca. No. Listo. Una película. Bueno, entonces vamos a empezar el sorteo. A ver, vos, Macarena, que tenés mano de niña. Porque viste que los niños son en los sorteos los que sacan siempre el papelito. A ver... Saca uno. Pensé que ibas a decir otra cosa. A ver, haceme música suspenso contigo. Haceme la música suspenso. Chun, chun, chun. Bueno. And the winner is... No me lo van a poder creer. ¿Qué? ¡Débora! ¡Bravo! Débora, te ganaste un viaje a Miami para vos y tu esposo, todo pago. Así que puedes pasar a retirarlo en la casa de... La Pampa y la Vía. Exactamente. Bueno. No, mentira, Débora, te ganaste una peli. Puedes elegir la que te quieras. Sí, a partir del sábado que viene vamos a estar diciendo las nuevas películas que traemos para compartir, porque va a empezar una un nuevo conteo, ¿sí? Para las nuevas películas que vamos a sortear. Te comentamos, quédate escuchando. De 15 a 17, Mediocres. De 17 a 19, El Observatorio. De 19 a 22, Aguafuerte Rockera. Y el domingo... Ah, perdón, Agua Fuerte. Y el domingo tenemos de 10 a 12, Mucho Palo para que Aprenda. De 12 a 14, El Alba de América Latina. De 14 a 17, Repetición del Latido Americano. Y de 19 a 21, Peor para el Sol. Quienes hacemos este programa somos Romina Segura. Sergio. No, sí, ¿qué tal? No, esperen, yo quería dejar un Queremos aclarar con las comunicaciones telefónicas con Benjamín Podestá, no la pudimos realizar porque él en estos momentos sufrió la muerte de un pariente y por eso no pudo salir al aire, así que en algún momento nos volveremos a comunicar, ¿sí? Bueno, mi nombre es Sergio Campos. Graciela Soto. Macarena Asís. Y quien hace la operación técnica de este programa es Agostina. Les agradecemos mucho, quédense escuchando Mediocres. Cecilia Amico. Ay, perdón, licenciada Mico. Les agradecemos mucho, quédense escuchando Mediocres y hasta el sábado que viene. Chau. Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, allí en la enseñanza. Es tu majestad imperial el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, refiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control.